Hola, hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos un día más, un programa más a Fantastic. El saludo de Jesús Hurtado. Bueno, lo prometido es deuda, lo anunciado también. Os hemos preparado una sesión dubstep con todo lo que suena. Muy especial, porque va a ser emitida en el octavo maratón podcasting, en el que Radio Esperantia tiene una fuerza enorme a la hora de participar y ofreceros un montón de cosas. Entrevistas, debates, programas. Ya sabes que puedes consultarlo todo en www.maratonpodcast.com. Y nosotros encantados de realizarte un mix de casi una hora en el que vas a poder encontrar a Imani, a Sade, a Uptown Funk Empire, a Bruno Mars, Daft Punk, Barner Speedcatcher, a Ultranati y a SWAT The Noise con Luigi. En definitiva, una selección de maxis mezclados para ti en una sesión de una hora. Esto es Fantastic con tu amigo Jesús Hurtado y de esta manera comenzamos. It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. And with every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Can't you see? Me.

Dance floor. I want you to put your hands together.

Thank you. strangers. Does anyone really care? Deep down we're all the same, trying to hide our pain. You think you can bear? You're inside. Every day after work, I go to a bookstore around the corner. And I go to look for glossy magazines about fashion and style. You are great. You're the top. You are grand. You're my star. Bueno, bueno, ¿qué os ha parecido? Espero que bien. Hasta aquí fue, amigos, esta sesión especial para todos vosotros del programa Fantastic en radioesperantia.com. Un programa dedicado en este octavo maratón podcasting. Hemos oído lo mejorcito, lo que más suena. Versiones maxi, remezclas, todas en un mix preparado exclusivamente para ti. Si te gustó, nos sentimos felices. Ya sabes que nuestro programa, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la tarde en la península, 7 en Canarias. Fantastic, con tu amigo Jesús Hurtado. Fue un placer acompañarte. Fue un placer mezclarte toda esta música y que tú lo hayas disfrutado. ¡Un saludo! ¡Hasta luego!